Me gustó mucho el objetivo que ustedes tienen. Primero, trabajar por la defensa de los animales, la naturaleza, y ahora por la defensa de los derechos humanos, como que por ahí nos complementamos. Muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu asistencia aquí. Oscar, para las personas que no te conocen, para las personas que nos están siguiendo y se unen a nuestras transmisiones de radio y en Facebook Live, quiero iniciar haciendo la pregunta. ¿Quién es Óscar Paredes? Bueno, Óscar Paredes Morales es un afroecuatoriano que se dedicó desde su niñez a organizar las comunidades. Justamente porque como que quería romper esas situaciones de explotación, de racismo, generar cambios. Siendo que viene de una familia que fue esclava, primero en las haciendas del Valle de Chota, después peones y claro, totalmente miserables, re pobres en el sentido económico, que migramos acá a la capital cuando yo tenía 5 añitos. Y aquí empecé a vivir una vida bastante fuerte, sentí lo que es el racismo. Entonces, desde ahí empieza mi vida y me envuelvo en lo que es el proceso organizativo comunitario. Muchas gracias, Oscar. Cuéntame un poquito, tengo aquí tu libro de Sangre Azul. ¿Este libro es? Bueno, de Sangre Azul es una reseña histórica de mi vida. Justamente hablo de las migraciones, hablo del racismo, hablo de mi formación, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá en Quito en mi niñez, después mi juventud? Y cuando me veo forzado a salir del país en el 87 por persecución de Febres Cordero, justamente por ser un organizador comunitario, después de 25 años de estar en los Estados Unidos organizando a los trabajadores inmigrantes indocumentados, me dejo venir acá con la invitación y la propuesta de bienvenidos a casa y a la patria es de todos, ya todo cambió. Entonces regreso acá y encuentro que en realidad el país no cambió mucho, especialmente con las comunidades. Patricio, no para interrumpirte, sino para citar a Patricio Guerrero, nos vamos con una canción de él, Militantes de los Sueños. Referentes que impulsaban transformar la historia se han caído. Cuando lo que nuestros muertos construyeron por luces de vidriera se han cambiado. Ahora que el hambre y la miseria son visibles muros que el capital no ha derrumbado. Ahora que los dioses del mercado y de la muerte moderarán la vida, cuando el fin de la historia nos anuncia la muerte de los sueños y de las utopías, debemos corazonar nuestros errores, nuestras praxis y ciegos dogmatismos. Sin olvidar jamás que ante la vida, la humanidad y el cosmos estamos comprometidos. Debemos construirnos otra historia, donde la ternura y la razón tengan cabida, sin olvidar que no hay fuerza capaz que pueda detener el curso de la vida. ¿O es que acaso se ha extinguido la miseria? La explotación y el hambre son cotidianidad. La tarea sigue siendo, compañeros, transformar todas las dimensiones de la vida para que la humanidad reconstruya sus caminos y del pan y la alegría seamos dueños. Por eso no podemos renunciar a... Hola, hola, estamos de vuelta en Ser Más Animal desde la cabina de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para las personas que se adhieren en este momento a nuestra transmisión y que empiezan a escucharnos a través de la frecuencia de radio, el día de hoy vamos a hablar de organización comunitaria y estamos con dos invitados súper especiales. Tenemos a Óscar Paredes y por aquí que acaba de llegar tenemos a Danilo, un amigo de la Yoga Radio. Entonces, por favor, Danilo, preséntate. Buenos días. Primeramente, muchos saludos a todos y muchas gracias por haberme invitado a este increíble programa. Bueno, yo a lo que me dedico es hacer turismo consciente, porque siempre he estado pensando que todas las personas tienen que vincularse de alguna forma con lo espiritual y además con un crecimiento como personas, porque si estamos aquí es para dejar una huella en el mundo. Y esa es mi misión aquí. Muchas gracias, Danilo. Quiero continuar haciendo una cordial invitación a las personas que nos escuchan y que están viéndonos a través de nuestras redes sociales a que escriban a la transmisión en vivo para que ganen premios. Y quiero mandar un saludo súper especial a todas las personas que conforman la Revolución de la Cuchara. Entonces voy a empezar mandando saludos a Angahuel In Ayangue, Guayas, Ecuador, al Sidán Skur en la Avenida Mariscal Sucre, S10 y 49 entre Puruá y Villacocha, segundo piso, al Flora Restaurante Permacultural, que se encuentra en la Leonidas Plaza N21, 22 y Jorge Washington. Un súper saludo a la Cuchara Orgánica, que se encuentra en la Quichuar, N22, 271 y Manuel Córdoba Galarza. Un saludo especial a la Quilla y Co. Cocina Artesanal, que tienen un nuevo local en la Pinta E730 entre Reina Victoria y Almagro. Saludos muy especiales a la Sabia Naturaleza, que se encuentra en la 12 de octubre frente a la Universidad Salesiana, a Quarkis, que tienen sus deliciosos cheesecakes y postres. Un saludo súper especial para la Quinoa Saludable, estuvimos la semana pasada degustando sus platos. Un saludo súper especial a Pacha Organic, que se encuentra en la avenida María Angélica Hidrobo, OE3-86. Quiero mandar un saludo a Te Quiero Verde, S, en la avenida Toledo, N23-100 y Madrid, en la Floresta. Al de Vegan Spot, que se encuentra en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión, esquina. Y al Manaba Vegano, que ya tiene nuevas instalaciones, que pueden seguirle contactando para los domicilios, que se encuentra en La Razón y El Comercio. Entonces, un saludo súper especial para todas las personas que componen la Revolución de la Cuchara, las personas que nos escuchan y nos están viendo. Escriban, por favor, a la transmisión en vivo para que se ganen premios, pasaportes de la Revolución de la Cuchara, Veggie Dollars, y continuamos con nuestros invitados. Por favor, Oscar, cuéntanos de qué se trata tu trabajo. Bueno, el ser un organizador comunitario es ser una persona que se entrega a todos los procesos de transformación de injusticia a justicia. Y de hecho, cuando uno se toma esa decisión de pelear, de generar cambios, es porque se ha vivido la injusticia. Entonces, yo empiezo como con esa rebeldía desde mis 7 años, cuando Venimos a vivir acá del Valle del Chota, de Salinas, a Bellavista, en el Batán Alto. Y éramos la primera familia de ascendencia afro, que no teníamos zapatos. Yo tenía 5 años y andábamos desnudos porque no teníamos. Mis papás, mi papá y mamá trabajaban en la construcción y abriendo la carretera esta que va para Tumbaco. Entonces, era bien difícil. Y una familia de 8 hermanos y papá y mamá 10. Entonces, cuando fui a la escuela, ya al primer grado, fue bastante difícil con mi hermano Vinicio, porque nos maltrataban bastante los profesores y los compañeros de estudiantes. En ese entonces, Bellavista, en el Batán Alto, era un sector de indígena y mestizo, gente trabajadora. Sí. Los ricos estaban más acá, de la Floresta para acá, de la Colomba a esta parte del centro. Pero en segundo grado de primaria, cuando entré a la escuela, mi mamá era emocionada preparándonos para mandarnos a la escuela. Nos decía, aprenderán todo lo que les enseñan los profesores, pondrán los 5 sentidos. Ellos son blancos y saben más que nosotros, nos decía. Pero ahí tuve una experiencia bastante interesante que les voy a compartir, que está aquí en el libro de Sangre Azul. Estaba en segundo grado de primaria, Escuela Fiscal Gustavo Jaramillo de la Torre, barrio Bellavista, en Quito, Ecuador. La profesora, señora Mayra de Correa, nos enseñaba historia sobre los conquistadores. Nos decía, los españoles nos trajeron la lengua, las buenas costumbres, los libros. Ellos hacen la mejor raza, tienen sangre azul. Son nobles, ojos verdes y azules, sus cabellos son rubios y lacios como la seda. Ninguna raza en el mundo puede compararse con la suya. Los negros, los indios, son bestias, animales de carga. No tienen cerebro para pensar. Yo le creí. Mamita, todas las mañanas, mientras nos preparaba para las escuelas, nos aconsejaba diciendo, escuchen bien, pongan los 5 sentidos a lo que les enseñan los profesores. Ellos saben más que nosotros. Son blancos. Los domingos, en la iglesia católica del barrio, el cura decía en sus sermones, todos los seres de la tierra somos iguales, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, mamita nos contaba que después que se abolió la esclavitud, nuestros abuelos continuaron siendo esclavos en las haciendas del Valle del Chota, que estaban en poder de la iglesia católica y los exmilitares de la corona española. Debo decir que un día lunes, año 1968, en la primera hora de clase, la señora de Correa se cortó el dedo índice de la mano derecha, tratando de arreglar un mapa mundi del que cruzaban 3 o 4 clavos de 1 pulgada de largo. Su dedo empezó a sangrar. Cuando vi que la sangre que brotaba era roja, se llenaron de luz mis negros ojos. Era roja, roja, roja, reveladora, denunciante de una gran mentira histórica. Salté de mi pupitre exclamando, la señorita Mayra tiene sangre roja, roja, roja, su sangre es igual a la mía, a la nuestra. Se transformó por completo. Sus enrojecidos ojos vomitaban fuego. Su mirada era ardiente, cortante. Sentí cómo penetró en mi cuerpo desgarrándome. Me tiró de los cabellos, cual si hacia arriba. Sentí que me elevó por los aires, cual si fuera un muñeco de trapo. Apenas podía tocar con las puntas de mis pies descalzos el piso de madera. A empujones y tirones de cabello, me puso frente al pizarrón, estrellándome contra él con toda su fuerza. Una vez, otra, y otra, y otra, mientras de su boca salían insultos nauseabundos. Negro sucio, atrevido, negro animal, estúpido. Toma, toma, toma, era el ritmo del pedazo de madera sobre mi pecho y espalda. Los clavos incrustados en el madero penetraban en mi cuerpo. ¡Ay, ay, ay! El resto de compañeros de clase estaban en completo silencio. No se escuchaba ni un solo murmullo. Hasta ahí les dejo esa partecita. Entonces, wow. Ahí es cuando empieza a cambiar mi vida, porque yo salgo huyendo de la escuela y camino hacia el bosque por una calle que se llama la Clemente Celi. Y en el camino me encuentro con 2 señoras, mamás también de compañeros, justamente en segundo grado, es que me ven saliendo, sangrando, llorando de la clase y dicen, ¡fu! Negro vago, corriendo sale de la escuela por no aprender. Y claro, yo me refugio en el bosque, que ahora es el Parque Metropolitano, un bosque de ciprés y eucaliptos, todo el día llorando. Y la profesora manda con 5 compañeros que en ese entonces en sexto grado se graduaban de 16, 17, 18 años. Y con sogas, con cadenas, con correas para que me coja y me lleve nuevamente a la escuela. Pero claro, no me dejé. Me trepé un árbol alto de ciprés y de ahí les veía por abajo a ellos. Y al regreso en la tarde a la casa, yo regreso y recibo una tremenda paliza por parte de mi papá también. Porque la profesora mandó a llamar a mi mamá a decir que yo le corté el dedo, que era el alumno más vago, que nunca hacía deberes, que era un sucio. Y entonces, claro, el siguiente día, después de haber sentido eso, yo sentí que no tenía la protección de mis padres y la escuela era un monstruo. O sea, salí de la escuela a los 7 años, dirección a la escuela, pero ya no regresé ni a la escuela ni a la casa. Entonces empieza ahí mi rebeldía y empieza a ese niño de 7 años ya a ser un hombre, porque tenía que sobrevivir. Entonces mi desarrollo es en las calles, durmiendo en las calles, en los portones, lustrando zapatos, lavando carros, ya trabajando en la construcción desde los 8 años. Entonces imagínate todo lo que tenía en mi cabeza. Para ese entonces era chévere porque tenía un amigo, Abraham. Él estaba en sexto grado y le gustaba leer los libros de la Revolución Cubana. Había una revista que se llama... Él leía esas revistas y se sentaba conmigo después que él salía de la escuela, yo con mi cajón de zapatos, en tal lugar nos reuníamos y me empezaba a leer. Y yo era fascinado, ¿no?, con la historia de Che Guevara, era fascinado con Luther King, con la lucha por los derechos humanos en los Estados Unidos. Y yo decía, no, yo quiero ser como Che Guevara, yo quiero luchar por los pobres y en contra de la injusticia. Entonces ahí empieza ese Oscar a desarrollarse, ese niño que ahora es, ¿no?, un organizador comunitario. Y yo creo definitivamente que le has hecho mucha justicia a tu niño. ¿Sí? Así es. Yo creo eso. Creo también de lo que nos cuentas que es definitivamente revelador y frontal cómo las instituciones, en realidad, o sea, están repletas de tabús, de cosas que tenemos que ir desechando, que espero que hayamos desechado y que sigamos desechando. Y eso, cómo la vida es una escuela grandiosa. Así es. ¿Sí? Justamente las instituciones, las estructuras de gobierno están hechas para eso, para romper nuestra identidad y volvernos esclavos de ellos, ¿no? Y entonces, y algo bien chévere, que es lo que nos va a compartir Danilo, justamente cómo vamos a desarrollar esa forma de nuevas turismo, formas, ¿no?, de relación, de comercio, de compartir saberes. Un poquito antes de ir con Danilo, quisiera, si pudieras definir en una frase o en las que sean necesarias, ¿qué te inspira? ¿Qué fue lo que te inspiró? O en una palabra. El ser, yo soy un ser humano y vine aquí a cumplir una misión y tengo que vivir y tengo que pelear por esa identidad. Muy bien, gracias, Oscar. A propósito de misiones, Danilo, vamos contigo. Cuéntanos de qué se trata el trabajo que tú realizas. Bueno, realmente aquí en el Ecuador es un país increíble y hay muchas formas de turismo. Pero el turismo que nosotros vimos que faltaba es un turismo consciente, un turismo más con la conexión con la naturaleza. Porque normalmente nosotros siempre tenemos 3 preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué estoy en este mundo? Y hay muchas personas que de igual forma están buscando esta filosofía, están buscando de qué forma yo puedo conocerme a mí mismo. Y pues nosotros tenemos justamente la solución para eso. Y es el turismo consciente. Un turismo en el cual la gente se puede conectar directamente con la naturaleza. Y además de eso, compartir experiencias las cuales le van a enriquecer. Porque muchas veces estamos muy inmersos en el mundo material, justamente en el día a día, con el estrés, y eso nos trae enfermedades. Hace que nuestro cuerpo y nuestra mente se estén manchando constantemente con pensamientos negativos. Y la única forma de que nosotros tengamos una actitud positiva, hacer un cambio, es primero estar bien con nosotros mismos. Y es por eso que nosotros hemos traído lo que es el turismo consciente. Perfecto, Danilo. Para las personas que se adhieren a nuestra transmisión en Facebook Live y a las personas que nos escuchan en la frecuencia de radio, quisiera que nos digas, Danilo, ¿cómo nace y cuál es el nombre de tu trabajo y tu proyecto? Bueno, yo siempre he estado conectado a la naturaleza, ¿no? Desde pequeño, porque yo crecí justamente en Riobamba. Entonces, de ahí con el transcurso del tiempo, pues vi que eso era lo que me gustaba, ir a jugar en el bosque, salir con mis amigos, conocer diferentes cosas, y empecé poco a poco a dedicarme a lo que son los negocios. Entonces, en eso conocí a mi socio, que él no se encuentra aquí, tuvo ahorita unas reuniones, él se llama Prabhupada. Entonces, él se dedicaba ya como 7 años a lo que es el turismo en Perú. Y yo siempre estuve pensando en que tengo que hacer un proyecto que ayude mucho a la gente y además esté realizado con algo que a mí me gusta. Entonces, es como que se juntó el enfoque y la pasión, y pues así es lo que nace Anant Experience. Ya, entonces por favor repítelo para las personas que nos escuchan. ¿Cuál es el nombre de tu proyecto? El proyecto se llama Anant Experience, porque nosotros damos experiencias ilimitadas. Ananta significa poder ilimitado. Genial. Danilo, para contactarte, ¿puedes decirnos tus números, redes sociales? Ya. Bueno, podrían buscarnos justamente en Facebook como Anant Experience. También tenemos Instagram y de igual forma en nuestra página web oficial, que es www.anantexperience.com. Y si es que desean, también a nuestro número de teléfono o WhatsApp, que es el 099-34-35-642. Ya, muchas gracias, Danilo. ¿Cuál es el objetivo de Anant Experience? Bueno, como comentábamos, lo que nosotros queremos es realizar turismo consciente. ¿De qué forma? Pues actualmente en los colegios, en las oficinas, en diferentes instituciones, es como comentaban, justamente se nos hace como un régimen, a seguir siempre parámetros, a estar como que siempre siguiendo las cosas. Pero se olvidan de algo muy importante, que es desarrollar nuestro ser interior, que es desarrollar nuestra individualidad. Y cuando nos meten en un sistema en el cual simplemente nos están enfocando a que cumplamos ciertos parámetros, pues realmente no logramos conectarnos completamente con nosotros. Entonces yo creo que toda institución debe tener un espacio para que la persona crezca. Y a partir de eso también, pues, si es que yo estoy mejor internamente, puedo dar más al mundo, puedo estar mejor externamente y ser más abundante y compartir mucho más. Mucha más felicidad, un mejor desarrollo laboral, mejores notas, ser mejor hijo, ser mejor empleado, ser mejor socio. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, llegar también a través de lo que son talleres turísticos, que ellos podrían ir un fin de semana, 3 días, nosotros tenemos diferentes paquetes elaborados. Y además también, pues, nosotros en lo que son fechas especiales, por ejemplo, el Día de la Madre que se acerca, que es la madre, prácticamente es alguien muy especial, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Entonces, hoy día justamente nosotros teníamos un paquete muy especial. Mandemos saludos a nuestras mamacitas. A ver, empiezo yo. Un saludo para mi mami por todo su amor, tolerancia, entrega. Danilo, un saludo para tu mamá. Bueno, de igual forma, mi mamá ahorita está un poco lejos. Espero que puedas ver la retransmisión, mami. Quiero que sepas que te quiero mucho y que todo lo que soy es por ti. Bueno, yo, mi madre ya es un ancestro y yo estoy en meditación desde ayer y todo chévere. Mucha conexión muy linda. Un saludo para todas las mamás, para las mamás que nos escuchan a través de la frecuencia de radio, que nos siguen en Facebook Live. Y a propósito de lo que estamos conversando, Oscar, por favor, cuéntanos acerca de procesos organizativos comunitarios. Claro, justamente, mira, qué chévere. Causalidad. Yo estoy organizando en Puerto López, en las comunas ancestrales, en donde estamos desarrollando turismo comunitario, y de hecho, pues, tenemos la comuna de Agua Blanca, que es la primera comunidad aquí en el Ecuador que desarrolló la propuesta de turismo comunitario aquí en el Ecuador. Wow. Y grandes. Justamente el Agua Blanca se trabaja bastante el turismo consciente, ¿no? Se desarrolla. Y esas conexiones espirituales en todo lo que es las comunas del pueblo manta, eso es lo que nosotros buscamos. Que llegue el turista a curarse, que llegue la gente a sanarse, a vivir en paz. Nosotros, por ejemplo, no permitimos que haya Bueno, en el sector no hay discotecas, no hay nada de eso. No, no es como Montañita. Nosotros a Montañita le decimos del infierno. Entonces, es la gente. Tú llegas a convivir con la gente de la comunidad. Estás en paz con la naturaleza. De hecho, las playas de la comuna Las Tunas viene ganando premios seguidos por ser la playa más limpia aquí en el país. Felicitaciones, entonces, en Las Tunas. Danilo, ¿qué hace diferente a Nanta Experience? Bueno, lo que realmente hace una diferencia, podríamos comentar que nosotros nos enfocamos mucho más en las personas, y es por eso que en cada uno de nuestros tours nosotros siempre iniciamos consultando qué es lo que está buscando la persona, por qué ha decidido venir acá, y de esa forma darle un enfoque mucho más personalizado. Genial. Bueno, y sería chévere, ahora vamos a hacer a cruzar información, sí. Danilo, porque una de las cosas que nosotros estamos promoviendo bastante en el proceso organizativo es que nosotros, como ecuatorianos, como nativos, desarrollemos el turismo en nuestras comunidades, porque es un emprendimiento, una forma de vida para nosotros. Porque hay una propuesta que ya firmó el presidente Lenín con María Fernández Espinosa en Perú para entregar el desarrollo de turismo a las transnacionales. Y todos sabemos que cuando entra una transnacional, arrasa con todo. Entonces, los nativos, nosotros como ecuatorianos, a ser esclavos de ellos, no hay tal. Entonces, es nosotros como ecuatorianos, justamente el trabajo que tú estás haciendo, los medios de comunicación, la gente ya organizándonos, empezar a crear esas redes, ¿no? Sí, para defender nuestro país, para seguir siendo nosotros. Y también esa parte de crear conciencia en las escuelas, en los centros educativos, sobre el turismo. Es chéverísimo, porque los niños cuando salen de vacaciones, llegan a la playa, es a perseguir a los animalitos. Nosotros tenemos las tortugas que salen a caminar en la playa, también ahí se procrean, entonces están los huevitos. O los cangrejos. Entonces los niños salen a perseguir a los cangrejos, a romper sus huevos de las tortugas, cosas así. Entonces es chévere empezar, ¿no? Es parte de nosotros, nosotros somos parte de la naturaleza, entonces tenemos que cuidar y empezar a crear, ¿no?, esa conciencia desde la escuelita, es riquísimo. Ya, vamos con un corte musical y es una canción de Patricio Guerrero Arias, Solo nos salva el amor. Todo parece perdido cuando el fuego de los sueños creemos que se ha extinguido. Cuando la tristeza llega al corazón a habitar, cuando el peso del permite volar, cuando en el alma anochece y llega la soledad, cuando pensamos no existe y hay razones para amar.

empiezo a generar cambios es sobre qué, ¿no? Entonces hablamos de la injusticia, hablamos de la energía negativa. Entonces estoy generando cambios positivos, ¿no? Mejorando el sistema de vida, mejorando las condiciones de vida, rompiendo los sistemas de injusticia. ¿Pero cómo? A través del proceso organizativo, escribiendo, a través de la música, de la danza, enseñando. Entonces, aunque en el tiempo que yo me fui formando, estábamos en guerras, en guerrillas, y yo siempre le vi como a las armas, como algo que no estaba conmigo. Pero porque en un momento yo sentí ese deseo de ser un guerrillero, de coger un arma y empezar a matar a la gente mala. Pero había algo fuerte dentro de mí que me decía, no, ese no es el camino. El camino es entrar a la comunidad y seguir organizando. Entonces, es como que al reencontrarme espiritualmente, porque sé que nací siendo un ser espiritual, fue la sociedad la que me sacó afuera, pero como que regreso nuevamente en este proceso. Entonces yo le veo esto, lo que pasa con mi vida es como una escuela, ¿no? Es un aprendizaje. A propósito de esto, yo creo que ver las cosas de frente hace que podamos transformar, transformar las cosas. Danilo, la misma pregunta para ti. ¿Alguna experiencia que sea significativa que quieras contarnos con respecto a tu trabajo? Bueno, realmente nosotros hemos tenido muchas experiencias gratas. Más que nada es el agradecimiento de las personas cuando se dan cuenta de que no están solos en este camino. Porque somos muchas las personas que están buscando la luz y ser luz para los demás. Porque cuando un solo ser cambia y se convierte en luz, no simplemente cambia él, sino cambia sus generaciones y cambia todo su entorno. Entonces realmente eso es lo que más me impacta. ¿Ustedes han escuchado la teoría del mono 100? No. Verán, no. Voy a tratar de contarles rapidito. Verán. Estaban unos... bueno, llamémosle científicos, ¿ya? Estaban internados en una comuna, estaban en la selva, y habían monos, y ellos empezaron a interactuar con los monos, estaban investigándoles, y les lanzan papas, o sea, los alimentaban, ya los monos no tenían que ir a buscar su alimento. Y un mono, ya tenían el alimento, y un mono empezó a lavar las papas en el río. Y de eso aprendieron muchos monos. Y como los estaban estudiando, llevaban un registro. Entonces, llegó el punto al que 100 monos lavaban las papas que ellos les arrojaban para alimentarlos. Wow. Y después de eso, ya no se pudo llevar la cuenta así. Entonces, yo creo que tiene algo que ver con esto de procesos organizativos, con tu labor, Oscar. Porque yo creo que si llegáramos a todos... tener conciencia de los procesos. Si llegáramos a ser tal vez 100, podríamos cambiar así. Así es. Transformar las cosas. Así es. No, y de hecho, cuando yo empiezo a trabajar en los talleres sobre liderazgo, empiezo con identidad. Entonces, cuando les hago las preguntas, bueno, vamos a hablar, ¿y quién eres tú? Entonces, es chévere porque es como un choque para ellos, como, bueno, ¿quién soy yo? Sí. Yo soy Oscar, ¿no? Yo, o sea, si no, no. Y entonces voy a la parte interior, a la parte fuerte. Y a la final terminamos, bueno, sí, en realidad. O sea, somos seres espirituales, somos seres que estamos conectados con el universo, con la naturaleza y todo. Pero ¿qué estamos haciendo? Sí. Entonces ahí empezamos a ver el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos y estamos también haciéndolo a ya. La naturaleza. Y entonces ahí empiezan los procesos de cambio. Genial. O a trabajar por el cambio. Gracias, Oscar. Un poco para darte pie, Danilo, cuéntanos acerca de los servicios que ofrece Ananta Experience para las personas que se empiezan a vincular a la transmisión. Bueno, Ananta Experience ofrece turismo tanto a nivel nacional como internacional. Realmente nosotros tenemos un paquete muy, muy atractivo y es justamente un tour hacia la India. La India es conocido porque es uno de los lugares más espirituales y tiene miles de años de tradiciones. Entonces nosotros tenemos dos paquetes para ahí. Justamente uno que es un paquete de lujo de 5 estrellas y que realmente tiene un paquete, un precio muy accesible, que apenas es de $3,000 incluido el pasaje, y el otro está de $4,000 a $5,000 y aproximadamente son 18 días en la India, en los que uno también va a vivir una experiencia monástica. Se va a pasar la primera semana justamente en un templo y ahí se va a conocer cuál es la vida de los yogis, de estas personas que dedican su vida a crecer espiritualmente. Y de ahí se van a conocer los lugares más chéveres de la India. Perfecto, grandioso. Quiero invitar a las personas que nos siguen en la frecuencia de radio y también a las personas que se conectan con nosotros a través de redes sociales y Facebook Live a que escriban, por favor, a la transmisión en vivo para que ganen premios de la Revolución de la Cuchara. ¿Oscar? Coméntanos un poquito, estoy ignorante sobre lo que es la Revolución de la Cuchara. ¿Qué ya, es? Está bien, tenía muchas ganas de hablar al respecto. Bueno, la Revolución de la Cuchara es, bueno, es un proyecto con el que se busca impulsar el consumo consciente. Entonces, es la revolución a través de la alimentación. Entonces, eliminando la violencia de los platos. Danilo, ¿me podrías, tú tienes algo que acotar? ¿Tienes algo sobre la Revolución de la Cuchara? ¿Con respecto a la Revolución de la Cuchara? Bueno, realmente, como comentaba, justamente nosotros lo que hacemos y practicamos es la no violencia. Y la no violencia viene desde cómo nosotros nos alimentamos hasta cómo nosotros actuamos con las otras personas. En este caso, por eso nosotros practicamos lo que es el vegetarianismo. Porque los animales, al estar encerrados, al estar en cautiverio y además al ser alimentados de una forma brutal, les meten también muchos químicos, muchas cosas para que crezcan más rápido. Entonces ellos sufren. Y este sufrimiento, pues, además a nosotros nos causa enfermedades. Y nosotros, al ser seres espirituales, como comentábamos, también tiene mucho que ver la energía, ¿no? Porque al consumir la energía de un ser que está prácticamente encerrado, con miedo y en ansiedad, también eso se transmite a nosotros y puede ser transformado en el estrés. Así es. Entonces, eso para quienes quisieran saber qué es la Revolución de la Cuchara. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? Oscar, háblanos un poco más háblame un poco más acerca de tu libro, por favor. Bueno, la primera parte es, les compartí en esa partecita el hecho de ser afro del Valle de Chota, migrante acá a Quito, a Bellavista, el Batán Alto, siendo una familia trabajadora, económicamente miserable, ¿no?, en ese sentido. Pero mi segunda parte empieza esa revolución mía, ¿no?, esa ira que tenía para que sacar. Entonces me envuelvo ya en los procesos organizativos con la comunidad indígena en la parte de Zuleta, Angoyagua, comunidades que luchaban por el agua y la tierra. Y esos son procesos que vamos a tener que volver a vivir. Así es. Y entonces voy desarrollando ya mi juventud en procesos justamente de autoformación, autoeducación. Ya a los 15 años ya era parte del Centro de Estudios Afroecuatorianos, acá con el maestro Juan García, que fue una tremenda escuela también para entrar a ver esa parte de mi identidad, ¿no?, y lo que era ser un afroecuatoriano. Era interesante porque igual la gente y en la escuela nos dicen que los negros no tenemos cultura. Cosas así horribles, ¿no? Entonces, para mí era como ir armando el rompecabezas poquito a poquito en cada uno de estos procesos. Después, claro, yo hago el servicio militar en el Putumayo, en el Oriente. Fue interesante, muy lindo, el hecho de que pude estar más en contacto con la naturaleza, con la selva, con los animales. Aunque también fui un tremendo en manejo de armas, en estrategia militar. Aprendí bastante porque, claro, yo quería ir a la guerrilla. Y sí, cuando yo me fui al cuartel yo tenía 17 años. Pero después salgo de eso y voy a la guerra de Paquisha. Ahí fue donde empecé a odiar las guerras, porque fue horrible. Y luego de eso formo parte del grupo de teatro Celtimbanquis, en Teatro Títeres con la Adriana. Entonces ahí es cuando ya empieza a dar más forma todavía a mi vida y entro ya en los procesos. El teatro como herramienta de cambio. Así Oscar, es. Para las personas que quieran buscar información y documentarse acerca de tu trabajo o quisieran vincularse a los procesos de los que tú eres gestor, ¿Cómo se contactan? Sí. ¿Cómo buscan información? Pueden entrar a la página fundacionpoder@gmail.com y si quieren saber más sobre talleres, libros, está mi número de teléfono 0987-128-662. Hoy en el Facebook me encuentran como Oscar Paredes Morales. También soy vocero comunitario de Radio Pichincha Universal y me encuentran ahí también en Voceros Comunitarios de Pichincha Universal. Ya, muchas gracias. No quiero que termine esta transmisión sin que escuchemos una canción de unos amigos muy especiales para mí. Entonces, pongan por favor el manantial de Naten y muy pronto los tendremos aquí o si no, en la cabina de radio de La Guambra. Vamos con la canción. Giro las agujas del reloj, me centro en el espacio dentro de mi habitación, otra dimensión. Registro la ubicación de mi posición, voy tan alto que resalto y desato el arma. Solo doy vuelta atrás, puedo observar a los demás. ¿Cómo pueden ser tan nobles y dejarse pisotear? Incapaces de apreciar lo que tienen aquí dentro. Y claro está, ¿acaso crees que es lo correcto? Dejarse envenenar con la sustancia del sistema. Entra y toma forma mientras fluye por tus venas. Introducen y te empujan a la jaula y que te quedes. Existe alguien que observa y traspasa las paredes. Desata el cerrojo hasta salir del armazón. Conduce mi interior hasta llegar al corazón. Solo son esclavos, presos de la libertad por espíritus macabros que ocultan la verdad y es la realidad de quienes los tienen atados. Analizan lo que hacen, por eso los tienen dominados. Utiliza mis disfraces, grita las mismas frases. Si no te das cuenta, observa y es lo mismo que todos hacen. Me da rabia y detesto a quien eso me ha enseñado. No es porque sea uno de ellos, no quiero estar por ellos dominado. Y los pocos que lo hacemos somos los más repudiados. Sé como un nómada, fuerte, decidido, luchador, ganador. Nunca podrás ser vencido. Ve ahí fuera, abre tus ojos, observa a los demás y te dirán que tú estás loco. Libre sin tapujos y nadie que te frene. Esclavos o cegados, es lo que no comprende. Y así es que es, porque no pueden comprender. Tú con la cabeza en alto y ellos bajo tus pies. El camino del guerrero nunca te desanima, a pesar de que esté lleno de muchos enigmas. Señales son las que me trasladan a otra orbe, donde lo que conoces no sirve, no te responde. Rico el hechizo, lo vierto en el grial. Vengo de manos ya y el halcón, su esencia me atraviesa. Dejo que sus rayos luminosos iluminen mi alma y mi cabeza. Dosifico el hechizo, lo vierto en el grial. Bebo de manantial y el halcón, su esencia me atraviesa. Dejo que sus rayos luminosos iluminen mi alma y mi cabeza. La soledad lee mis manos y me cuenta sus secretos. Pido permiso a los que entran a sus aposentos. Si se están preguntando dónde pueden buscar esta canción que acabamos de escuchar, búsquenla en YouTube, Naten, el manantial. Un saludo a mis amigos. A las personas que nos siguen, estamos por cerrar la transmisión y quiero decirles que por favor escriban, dejen sus comentarios, mensajes, dudas, me gusta, y para que se ganen premios de la Revolución de la Cuchara. Danilo. Me faltó acotar algo. También en la Revolución de la Cuchara nosotros tenemos productos naturales y completamente sanos. Pueden ubicarlos en el Lucky Market, que se encuentra justamente en el Centro Cultural Govindas, en la calle Esmeraldas y Venezuelas, o también por la Plaza Foch, justamente en Allanes Pinzón y La Niña. Oscar, vamos cerrando el programa. Sí, de mi parte agradecerles a ustedes. Gracias, y a la audiencia, porque justamente estamos en un proceso y el escuchar también es parte de ese proceso. Sí, para generar cambios. Sí, estamos aprendiendo y estamos intercambiando, eso es chévere. Ya, entonces, un saludo a Patricio Guerrero Arias. Las canciones con las que iniciamos estuvieron de intermedio, eran de él, entonces un saludo muy especial. También saludos a la Revolución de la Cuchara. También vamos a enviar saludos a todas las mamacitas de la ciudad, del país, del mundo. ¿Algo más, Danilo, que quieras acotar? Bueno, yo realmente igual quiero agradecer muchísimo por este espacio que nos permiten hablar, expresarnos, y realmente también mandarles muchas bendiciones de aquí a Oscar. Realmente lo admiro mucho, el trabajo que hace es increíble, y bueno, yo ya voy a conseguir uno de tus libros que realmente me da mucha curiosidad. Grandioso. Perfecto. Entonces, estuvimos hablando de